Cuánto tiempo, encantado, un placer. ¿Qué tal, Mitch? Bien, bien, gracias. Estamos en el podcast número 15 de escenas de matrimonio. Después ni se sabe desde cuándo que no grabamos juntos. Sí. Y con una noticia muy importante. Esta vez sí sabemos cuándo volveremos a grabar juntos y no faltaremos a la cita, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Sí. El próximo correcto. Lunes. Nos volveremos a ver el lunes que viene, que es el lunes 11, si no ando mal. Sí. A las 7 de la tarde para retransmitir la keynote de Apple. De la WWDC 2012. Muy bien. De la que hablaremos dentro de un rato. Efectivamente. Por eso de que hay que hablar de algo. Sí. Porque grabar un podcast sin hablar es tontería. Pero vamos a empezar a hablar de cosas no de Apple. En tu caso, medio. Medio, pero no directamente relacionado con. Bien, bien. Porque aquí el amigo Mitch es un poco traidor. No, todavía no he cometido la traición del todo. Estoy valorando cometerla. ¿Qué valoras? A ver, cuéntanos, ¿qué valoras? Pues os cuento la historia completa. Hace ya un mes o así, hubo una promoción de Movistar que consistía en que si te pasabas desde contrato Orange a contrato Movistar, pues te ofrecían móviles a muy buen precio, con el añadido de que no tenías ningún tipo de permanencia. Entonces, por ejemplo, en mi caso saqué tres móviles. Uno es un Motorola DeFi Plus, que es así chiquitito, con Android, que funciona muy bien, y dos Sony Xperia S, que a día de hoy es el buque insignia de Sony, que es como un, tiene las características más o menos que el Samsung Galaxy S3. Tiene pantalla HD, tiene cámara de 12 megapíxeles, tiene 32 GB de memoria interna, etcétera, etcétera. No tiene la memoria ampliable, ni tiene la batería extraíble, no sé de qué móvil, muy criticado por ello, me suena. Pero bueno, ahora los Tali Android dicen que es normal y mola. Antes, cuando tenía otro teléfono, era una mierda. Ahora ya mola. Y nada, ¿qué más? Pues nada, estoy trasteando el Xperia. ¿Y qué es esto que no tiene? Uy, no viene con Scream Sandwich. Todos los oyentes. Que recordemos, bueno, ese Scream Sandwich salió en octubre del 2011. Entonces, octubre, noviembre, diciembre y 6 meses hasta junio, 9 meses. O sea, manda narices que móviles que salen 9 meses después de la salida de un sistema operativo sigan con la versión antigua. No ya móviles chufleros, que más o menos puedo entender que no sean capaces de moverlo, sino el mejor móvil de la marca que te salga con un sistema operativo antiguo. Pero ojo, que en la semana o 2 semanas que lo tengo han hecho 3 actualizaciones del software. O sea, no es que la hayan actualizado a nada más, sino que pequeñas mejoras que lo han ido haciendo y tal. Bueno, así un análisis por arriba, pues os diré que el móvil es bastante grande en comparación con el iPhone, que la pantalla es una pasada y que la batería vuela. Pues mira, ahora mismo la batería está al 27% desde esta mañana. Y lo tengo en modo vuelo con el wifi y he hecho 4 cosas con él. Uh-huh. Así que no sé, es lo que más me tiraba atrás. El que con el iPhone, bueno, pues desde que lo cargo y salgo de casa con el móvil cargado hasta que llego por la noche, a lo mejor llega con un 15 o con un 20% de batería. Bueno, lo puedo aceptar, luego llego, lo cargo y al día siguiente más. Pero si son ahora mismo a las 6:49 y desde esta mañana a las 8 de la mañana ya tiene un 27% de batería, y tampoco lo uso mucho, ni he llamado. O sea, en cuanto hagas 3 llamadas y vayas en el metro y te echas una partida de Angry Birds, hasta luego. Y con batería no intercambiable. Yo te voy a hacer una pregunta de mala leche. Sí. ¿Y dónde está la duda? ¿Qué duda? Sí. ¿Tú estás dudando entre cambiarte de Android o no? Sí. Supongo que por ese móvil. Sí. ¿Que cuál es la duda? Porque por lo que estás contando no merece la pena ni por asomo. Pues mira, la duda es económica más que nada. Porque echando así más o menos cuentas, si yo vendiese a día de hoy el iPhone y el iPhone nuevo saliese en septiembre, con lo que más o menos pueda evaluar que pudiera bajar de precio el Xperia, pues claro, más sería muy barato hacer una portabilidad. Entonces, creo que sería posible si yo vendiese hoy el iPhone, me quedase el Xperia, y cuando se lese el iPhone nuevo vendiese el Xperia, con lo que recuperaría de la inversión del Xperia y lo que me sacase de más, unido a lo que vendiese hoy el iPhone, me podría comprar el iPhone nuevo sin poner un pavo. Esa es la jugada. Vale, entonces no hablamos de dudas filosófica ni tal, hablamos simplemente de negocio redondo y ya está. Sí, el sí me compensa. Porque bueno, más o menos puedes ir encontrando aplicaciones que sustituyan a lo que tienes. Juegos no, porque me estás rastreando ya el market, el Google Play, perdón, y ya no hay ni por, o sea, no hay ni por asomo ni los mismos juegos ni juegos con la misma calidad. Que sí que hay algunos que son multifranquicia, que es el Nova y cosas de esos. Sí. Pero, o sea, los juegos que yo juego, no. Entonces, pues, ahí es una de las dudas, que me gusta mucho jugar a juegos casual y tal. Luego, por otra parte, pienso que puedo utilizar el iPad para jugar en casa. Uh-huh. Y, bueno, fuera, pues, me cuento con lo que hay. Pero no sé, lo tengo que ir evaluando. Porque, por ejemplo, otro de los puntos en contra que tengo es el tema de sincronización. Que, bueno, me lo muevo todo a Google y en vez de sincronizar con iCloud, sincronizo con Google. Bien. Pero, por ejemplo, yo uso mucho el eBooks. Y en casa leo con el iPad y cuando no estoy en casa, pues el iPhone me vale. Y la verdad es que la pantalla del Sony se agradece porque se nota mejor que la del iPhone, tiene más resolución, es mucho más grande y se lee más cómodo. Pero luego tengo que ir otra vez a ver dónde me he quedado, que era muy cómodo con iCloud. Uh-huh. Y bueno, pues poca cosa más. La sincronización de fotos de Android con iOS es un desastre. En el móvil me han salido 15.000 fotos que no quería que me salieran, o sea, de miles de álbumes de Facebook, de imágenes que hay en la tarjeta de memoria, de imágenes de programas, porque le he puesto una skin y todo eso, y todas las imagencitas de, por ejemplo, los números del reloj y eso, todos los interfaces de la pantalla me salen ahí en la galería cuando no los quiero tener y no sé cómo ni ocultarlos, ni, y claro, si lo borro no lo puedo usar. Uh-huh. O me busco un programa alternativo o no sé, en fin, soy un poco novato y a lo mejor cosas que critico es porque no las sé hacer, que es perfectamente posible. Pero por ahora me está costando un poco la adaptación. De verdad que quiero, ¿eh? O sea, quiero hacerlo, pero me está costando. Yo es que con el tema Android, lo he dicho siempre, me parece un muy buen sistema operativo, pero lo que hemos hablado antes, para mí es superior a mis fuerzas, de verdad. O sea, que 9 meses después hemos dicho 9, 8, no sé cuánto van, siga todavía con el sistema operativo un móvil nuevo, reduce Android para mí a la gama Nexus. Y la gama Nexus, el último que hay en el mercado, porque el penúltimo tampoco se le haga mucho caso. Sí, eso es lo que estaba hablando el otro día, ayer, con un usuario de Twitter que se llama Krakos, uh-huh. Y lo estábamos discutiendo y los dos llegamos a la conclusión, bueno, ya, o sea, más o menos yo sí la tenía clara, pero quería oír otras opiniones y sí, cuando quieres tenerlo todo a la última versión y tal, pues tienes que comprarte el último Nexus. Y cuando salga el siguiente, pues al siguiente, no hay otra. Pero no por ello deja de ser menos triste. Nada más hay una frase que he leído tuya que me ha encantado. De, bueno, sí, ya que Android compara en las ventas de 50.000 dispositivos con uno, pues que se apechuguen también, ¿no? Con eso de que hay 50.000 dispositivos no actualizados. Bueno, es que eso. Es que el otro día salió la noticia, pues claro, ahora que estoy utilizando Android, pues me tendré que suscribir a blogs tal y Android y tal. Y dicen, Ice Cream Sandwich ya tiene un 7%. Y dices, bien. Un 7% en 9 meses, bien. Y yo siempre digo lo de, pues es que el 7% de el iOS 6, es que incluso te diría que las versiones beta ya pasarían del 7%. Pero tampoco quiero ser muy tal, y yo tampoco. Nada, simplemente si Apple lanza iOS 6 un martes a las 7 de la tarde, a las 7 y cuarto más o menos, ya tienes el 6%. De sobra. Sin pillando mucho los dedos. No, o sea, siendo totalmente conservador. Sí. Que sí, que es más fácil porque son 1, 2, 3, 4 dispositivos, no son 70. Pero sí. Si nos ponemos a comparar, comparamos todo, ¿no? Aparte que, como he dicho siempre, yo insisto, no tengo nada contra Android más que eso, que me mata, ¿no? Pero bueno, yo como comprador, como usuario, yo quiero que mi dispositivo esté al día. Eso sí, de sencillo, no. O sea, si les gusta más, ok, 450, nueva, si no. Hay por 450, pues que no haya 450 y ya solo 4, no es mi problema. Sí, de simple, mi problema es que yo pago por ese móvil, ¿verdad? Pues yo quiero que mi móvil, que es el que yo he pagado, no el del vecino, que yo no lo he pagado, está actualizado. Pero a mí lo que me sorprende es la actitud de la, bueno, a veces la actitud de la peña que es para... ¿Que no sale? Pues bien, porque no sale. ¿Que sale? Pues bien, porque sale. No, si no sale hay que decir, joder, esto no sale. Pero bueno, tampoco nos vamos a meter ahí. Así que nada, ahí andamos con la decisión porque yo tengo eso, el iPhone 4S. Mi chica tiene un HTC que quiero recordar es del 2009. Voy a ver cuándo salió, hombre. Ya verás qué risa. Es un HTC Legend. Que es súper bonito, o sea, porque es así de metal y... ¿Ese no era que era como el Skiro, pero versión moderna? Sí. Sí. A ver, antediluviano, macho. Antediluviano, por favor. Por favor, fíjate. Empezó a venderse en marzo de 2010. Eso, antediluviano. ¿Pero qué antediluviano? Sí, 600 MHz. Sí. Eso para Android, antediluviano. No, claro, porque se quedó la 2.2. Por eso, ¿ves? ¿Ves cómo me está dando la razón al final? Uy, algún móvil está haciendo las suyas. El mío, que me llama mi madre. Colgar. Y... ¿Cómo? ¿Vale? ¿Vale? Bien. Bien. Vale. ¿Pero qué móvil es ese? El HTC. No, ¿qué móvil es el que ha sonado ahora que ha causado esa interferencia? El iPhone. ¿El iPhone? No, chate, pues tienes un problemillo. ¿Por? Normalmente no causa interferencia. Normalmente. Todos los móviles, macho. No sé. Bueno, en fin, que nos debíamos. El móvil está muy bien, porque es que tú miras, pantalla capacitiva. De RAM no anda muy sobrado porque tiene 384, vale. Pero tiene una tarjeta de 16 GB, tiene una buena batería que dura un montón. La pantalla es normalucha. Tampoco es una gran pantalla. Tiene una cámara de 5 megapíxeles. O sea que es un móvil muy decente. Por ejemplo, el de los que están vendiendo ahora, el Huawei este que se compra todo el mundo, el 8650, tiene el mismo hardware y corre la 237 de fábrica. No. tiene la misma pantalla, tiene incluso menos memoria y corre la 237 de fábrica. Pues nada, total, que se le estaba quedando sin espacio porque vas pasando cosas a la tarjeta memoria, pero siempre se te queda algo en el teléfono y total, que está lleno. Y entonces pues vimos la promoción esta y el Motorola, el DeFi Plus, salió 19 pavos, sin ningún tipo de permanencia y nada. Y encima, los de Movistar te lo liberan. Pues nada, se llamamos para pedir el código, ya lo tengo, lo tengo que liberar ahora. Una pregunta, ¿qué hiciste? ¿Mandaste todos los móviles a Orange? No. Eso es irte a una tienda de Orange y hacerte contratos nuevos, sin permanencia. Hice unos contratos Ardilla 8 que no tienen ninguna permanencia. Uh-huh. Y según sales de la tienda, entras a la tienda de Movistar y dices, hola, me quiero portar. Uh-huh. Y ya está. ¿Y eso lo mantienen todavía? No, eso acabó el día 1. Uh-huh. Y entonces pues me he sacado el DeFi Plus a 19 pavos y los Sony a 170, que está bien. Pues si luego yo mismo te lo liberan, pues... Siempre esas cosas las cuentan, macho, cuando han terminado. No, yo la conté en Twitter el día que lo hice. Y yo fui de los últimos a enterarme, porque esto yo lo hice a final de mayo. Esto terminaba el 31 de mayo. Y yo me enteré, pues, o sea, el día que me enteré fui corriendo a raudo y veloz a hacerlo. Pero esto desde la mitad de abril la peña lo estaba haciendo. Pues no me enteré. Bueno, así que nada, ella duda entre quedarse el Motorola, que es chiquitito y tal, o el ladrillote del Sony. Por eso hemos pillado tres, por la duda. Pues ya sabes, entre la duda la más te duda, macho. Ya, eso es lo que se suele decir, pero para los móviles no vale. Así que nada, ya iré contando mis desventuras en algún momento del año. Bien. Pues yo de móviles no tengo ninguna novedad. Yo sigo con mi iPhone 4 esperando la 5. ¿No has pasado el 4S entonces? No. ¿Para qué? Si es que no aportaba nada realmente, una cámara mejor y tal. Y lo que sí he comprado últimamente ha sido un NAS. Después de oír tantas cosas de los NAS, pues al final lo he comprado. Ya te he oído y ya te he leído. Estás ahí a tope con el NAS. Estoy ahí a tope con el NAS. Un Synology DS412 Plus de 4 bahías. Que el otro día comiendo hamburguesas que quedamos, ¿verdad? Sí, se dio bien la noche. Estuvo también Philip de charlas y me preguntaban, ¿por qué te coges 4 bahías? Cuando vieron todo lo que tenía metido lo entendieron. Claro. Y nada, contentillo, pero no es tan maravilloso como yo esperaba, tengo que decirlo. Ah, amigo. Digamos que estoy demasiado acostumbrado a Apple, que todo funcione como la seda, sin problemas. Y si no funciona como la seda, ir y que me den otro. ¿A que sí? Porque hay veces que no va como la seda, vas y te dan otro. Que también es cierto. ¿A que sí? Pues mira, el Sony este, hay modelos que están saliendo con la pantalla que amarillea. Y la peñaba al servicio técnico y le dice, oye, que me amarillea. Y ya pues se lo quedan, lo están probando, a la semana vuelve y le dan el mismo móvil, ¿no? No hemos notado nada raro. Ahí hay un motivo también de peso por el que yo me inclino hacia la gama iPhone y no otras gamas. Porque parece que no, pero cuenta mucho. Sí, cuenta. Aunque lo utilices una vez al año o cada dos años, pero lo tienes ahí. Bueno, te has enterado de que parece ser, cambiando de tema, que la Puerta del Sol, el cartelito del tío Pepe, no lo van a mantener. Me parece lamentable. Ah, pues a mí me importa un movimiento, sinceramente. Anda, no jodas. Pero totalmente. Era un cartel que, sinceramente, de una empresa, que le den por saco. Y mortera ahí. Esto es como el toro de Osborne. O sea, es ya de todos. A mí me parece muy mal, la verdad. Pues sinceramente, a mí ya te digo que penita ninguna. Es más, cuando estaba yo diciendo, pero esa cosa tan fea que hace ahí. Pero el edificio ese, ¿cómo se llama? Pues ahora se va a llamar el edificio de Apple. Que para eso pues es no. Suyo. ¿Sabes? O sea, pues me parecería más si tuvieran que cambiar el reloj de sitio, ¿sabes? Que, pues sí, el reloj es emblemático, es un monumento, eso aporta algo. Se utiliza para todos los años las 12 campanadas, al menos. Pero el cartelito ese, es normal que lo quieran quitar. O sea, yo me gasto una pasta en reformar ese edificio y lo último que quiero es que se relacione ese edificio con otro nombre que no sea mi nombre de empresa. Da igual, ese edificio siempre va a ser el edificio tío Pepe. No. Venga, venga Apple o venga quien quiera. No. A partir de noviembre o diciembre, cuando se inaugure, va a ser el edificio de la Apple Store. Y, uh-huh. y de vez en cuando alguien dirá, vamos a quedar debajo no. del antiguo edificio del tío Pepe. Pero a partir de cierta fecha será, vamos a quedar a la puerta de Apple Store. De Sol. El Menda va a decir siempre tío Pepe. Si tú puedes, ¿tú crees que vas a decir siempre tío Pepe? No, y lo voy a decir. A mí la noticia me ha parecido fatal por parte de Apple. Aparte que no sabemos si es por culpa de Apple o qué ha pasado, ¿eh? Pero vamos, yo lo entiendo y pena ninguna. Creo que es más, va a ser bueno, porque es que ya te digo que me parecía horrible. De símbolo de la España profunda, ¿sabes? De los borrachuzos ahí con el vinito. Y que es un edificio de publicidad de otra empresa, ¿qué coño? Bueno, la gente que le da el vino nos va a dejar de oír ya para siempre. Muy bien. Yo es que no bebo alcohol. Lo siento. A mí me parece una noticia bastante mala, la verdad. Es que para mí es algo pintoresco y me gustaba. Si acaso, pues le cambia el nombre y en vez de tío Pepe le ponen tío Steve. Vale. No te voy a decir yo que no. Eso sí te gustaría. No. Estaría cachondo, pero no. Yo preferiría al tío Pepe. Se me dicen que a lo mejor lo ponen en otro edificio. ¿Cuál es el problema? Si lo ponen en otro edificio no me parecería mal, pero si lo quitasen del todo me parecería muy mal. Pero tú date cuenta, o sea, si Apple dice que no lo quiere en su edificio, suponiendo que sea Apple el culpable y no lo sabemos, te parece fatal, ¿vale? Estamos de acuerdo. Uh-huh. Si lo ponen en otro edificio, te parece bien. Es decir, que lo que es grave es que quiten el cartel de la plaza, de la Puerta del Sol. Lo que me parece grave es que primero lo quiten de ahí y segundo, si no hay más tutía que quitarlo de ahí, por lo menos que lo recoloquen en la Puerta del Sol. Vale, pero si no lo recolocan es porque nadie quiere tener ese cartel encima. Llegado ese momento, entonces si lo culpable no sería Apple, sería todo el mundo que vive en la Puerta del Sol. Bueno, ya me empiezas a liar, me parece muy mal que lo quiten. Ya está, fin. No quiero hablar más de este tema. Se nos ha ofendido, se nos enciende. Sí. No, es que no sé, el cartel siempre me ha gustado. No sabes, es que como nunca me ha gustado, ya tengo que penita, pero cero, vamos. Yo es que me he alegrado y todo. Así. Y, bueno, vamos a seguir hablando de Apple, que me estoy empezando ya. Bueno. ¿Por qué no me tienen antes si no me pega? Bueno, en cualquier caso, decir que somos de Madrid los dos, por lo tanto, tenemos derecho a opinar. Bueno, pues hay cada cosa, opiniones dispares. Puede ser. Vaya matrimonio que seríamos si opinamos siempre lo mismo, macho. Pues sí, la verdad es que también es verdad. Eso no pasa en ningún sitio. Claro. Y el tercer y último y más largo tema a tratar es... Uy, los que mapas grabamos de Google el lunes que van a presentar viene. Mañana. ¿Los qué? Los mapas de Google que van a presentar mañana, ¿no? ¿No era eso? No jodas. Es verdad, van a presentar. Qué rabiosos que son los de Google, ¿eh? Para mí esto no hace sino confirmar que Apple va a ir con su sistema de mierda nuevo. Bueno, de mierda no. Veremos a ver. Pero vamos, los mapas que he visto por ahora, los OpenStreetMap, estos me parecen un poco... cutre salchichero, ¿eh? Hombre, parece ser que eso no van a ser. Vale, vale. Por la cuenta que nos trae a todos, porque sí. Está bien, ¿no? Que quiten el cartel de tío Pepe de Madrid, pero que lo quiten de los madriles ya es un poco... Uf, lo de los madriles me mata. Madre mía. De todas formas, bueno, los mapas de Google poco podemos decir porque no los hemos visto. Realmente, mañana los presentarán y ya veremos. Supongo que los podemos comparar el lunes cuando Apple anuncie sus supermapas. Entre otras muchas cosas. Pero yo sinceramente te digo, lo reitero, porque lo he dicho varias veces por todos lados, me da mucho miedito. Me acojona, pero hasta decir basta. Que cambien los mapas. Que cambien los mapas me da mucho miedo. Y explico por qué. Que yo sé que tú lo compartas. Si es, los mapas de Nueva York van a ser cojonudísimos. Tridimensionales, cierto. Fosforito, todo, va a ser la hostia. No lo pongo en duda. Los de Los Ángeles seguramente sean también la hostia. Pero ahora, cuando lleguemos a Madrid, ya quizás no sean tan la hostia. Y digo Madrid porque es la capital. Pero es que si nos desplazamos yo que sea Ciudad Real, ni te cuento ya lo que va a ser eso. Y los pueblecitos de la sierra ni aparecerán. Ese es mi temor. Sí, el mío también. Es que Apple hace las cosas muy bien para Estados Unidos. Y luego ya el resto ya llegará. y llevamos un año con Siri prácticamente y sigue sin estar en español. Oficialmente. Ni oficial ni extra, ni extra oficialmente, no funciona. No, extraoficialmente sí funciona en español. Bueno. Bueno. Extraoficialmente puedes activar una cosa que tú le hablas y te contesta algo, pero... Hombre, más o menos funciona. Pero si no funciona ni la localización en España, macho, ni aunque se lo digas en inglés. Que sí, hombre, que extraoficialmente funciona también. Entonces que sí, que estamos de acuerdo que hay que dar el margen de la duda. Ya no decimos que no, pero lo que presenten, que por lo menos nos ofrezcan lo mismo que nos ofrece actualmente, a todos. Y si no, para eso que no lo presenten. Pues sí, ya verás qué risas. Sí, sí, nos hemos hecho unas risas con los mapas. Sí, sí, sobre todo cuando es que no sé si lo habéis visto, lo que decía Mitch hace, si lo veis los mapas de iPhoto, los de OpenStreetMap, que hay por ahí enlaces para verlos y cosas de estas, pues eso. También son abiertos, esas cosas, pero son un puñetero desastre en lugares que los de Google funcionan bien. Que eso no, cierto, quita, como me han dicho, es que los de Google funcionan bien en Madrid. En Villaconejos de Abajo no. Bueno, vale. Y me parece fatal que en Villaconejos de Abajo no, por decir un pueblo cualquiera. Pero por lo menos lo que funciona bien, que lo mantengamos. Otra cosa es que haya que mejorar lo que no está bien. Más cosas. Pues nada, que entre los mapas, Apple se supone que va a presentar muchas cosas, pero yo creo que al final no van a ser tantas. Que va a pasar como siempre. Porque si hacemos una lista, tenemos el Mountain Lion, que dijeron que salía en verano. Que el iOS verano 6. También es septiembre. ¿Eh? Que verano también puede ser septiembre. Sí, claro, verano creo que es hasta el 21 de septiembre, si no recuerdo mal. El Mountain Lion ese. Uno. El iOS 6. Normalmente por marzo dan una keynote con las cosas que va a salir y en junio sale. O sea, no tenemos noticias. No, pero no. iOS 6 va a salir en más o menos para octubre, como salió el año pasado iOS 5. Sí, no. iOS 5 no salió para verano. No. Salió, no sé si fue el septiembre o octubre, vamos. No sé si coincidió con el iPhone 5 o fue una semana antes o... Sí, creo que fue una semana antes para evitar activaciones, ¿te acuerdas? Que para que no se les mezclara todo, creo que fue un pelín antes. Ya, yo creía que fue en... No, llevan varios años, que lo sacan justo con el teléfono, que no... Yo creo que no, vamos, si no la memoria no me falla, que es cierto que ya estoy mayor, esas cosas, que me puedo equivocar. No, estoy mirando, pero se presentó en marzo de 2012. ¿No? No. No, eso es la 5.1, no. Se anunció el día 6 de junio en la keynote, que salió el 12 de octubre. Espera. Sí. Que te tengo que castigar. Sí. Salió el 12 de octubre. Que te voy a tener que castigar en el rincón. ¿Otra vez? Pues ala, habla también corto. Bueno, supongo que lo que también estaba contando Mitch es que también dicen que van a presentar nueva gama de portátiles, que van a presentar nuevos MacBook Air, MacBook Pro, super ultra finos, los iMac que están por ahí coleteando también, los Mac Mini creo que no, que ya han dicho que hasta después de verano nada, pero bueno, rumores están ahí. Bueno, sí, es lo de siempre. Dice, yo particularmente creo que los portátiles o los presentan esta semana así en plan bajini, mañana por ejemplo. Hoy creo que tiene un rato la tienda cerrada, que no lo he leído por ahí en un blog, no sé si estará en todos. Como digo, no me extrañaría que mañana presentaran los portátiles. Mañana miércoles, que a lo mejor es cuando es antes de que salga este podcast al aire. ¿Ahora? No. A ver. Hola. No. Desconecta el micro, voy a conectarlo, a ver. Silencio. Ah, me dice Mitch que sigue hablando. Pues yo sigo. Hola. Ahora bien, ya estamos. Bien. ¿Algo que añadir a lo que ya he dicho? que para mí que son demasiadas cosas que quieren presentar en tan poco tiempo. No, sí, yo creo que ellos no quieren. Bueno, ¿qué queremos? No, me parece demasiado. Me parece que los portátiles, como dices tú, los van a sacar o antes o después. Uh-huh. Y si y es que no tiene nada, bueno, que tengan la Retina Display, como dicen, bueno. Pero luego me hago la pregunta de si tanto tiempo lleva rumoreándose que van a ser portátiles con Retina Display, que seguramente van a salir, si no es el lunes, será el mañana miércoles, sino dentro de tres miércoles, ya salir, van a salir ya. Luego dirán, somos los primeros tal y cual en sacar Retina Display, vale. O sea, ¿y el resto de competencia qué hace? ¿Se espera? ¿Y cuando lo sacan ellos? ¿O cómo funciona esto? No, el resto de competencia se queda en bragas y hasta dentro de un año no saldrán. No sé, pero vamos, que si se rumorean todos, vamos, yo soy un directivo y de otra compañía y tengo que ir a la competencia, o sea, soy competencia de Apple, intentaría sacar las cosas antes que ellos. Ya, pero el problema que tienen es que Apple compra tal cantidad de componentes que deja el mercado vacío. Y entonces al resto le cuesta horrores y reaccionar. Tu móvil es mío. No. Bueno, ya sí, eso es el tema de siempre, pero vamos, que luego no se quejen que la competencia va detrás. No, vamos a ver, si ahora está sacando la competencia los primeros rivales, por llamarlo de alguna manera, el MacBook Air, ahora, 2 años después. Es así, dicen, ¿para qué vamos a experimentar y gastarnos la pasta si ya vienen estos pringados? Que lo hacen por nosotros. Luego, claro. Que si patente por aquí, que si patente por allá. Luego lloramos de que es que, claro, venden mucho, que nos quitan los componentes, pobrecitos. Pero bueno. Bueno, centrándonos en iOS 6. Porque Mountain Lion, sí, creo que no, sorpresas va a haber poquitas. Sí. Como mucho que digan en septiembre. No creo, dirán ya. O bueno, alguna fecha, o en octubre, o a finales de agosto, yo que sea, que un poco concreten un poquito más la fecha, que es lo más que pueden hacer. Porque creo que está muy verde como para que digan ya, según dice todo el mundo. No sé, tú lo has estado probando, tú me podrás decir. Yo lo veo fenómeno. ¿Ya ni pelotitas? No, con las últimas actualizaciones va súper, súper bien. Pues ya podían tomar nota los de Lion y eliminar las pelotitas, porque las pelotitas de Lion tocan mucho las pelotitas que no son de Lion. No, a mí no me salen. Pues a mí sí. Yo la verdad es que estoy muy contento. ¿Pero no te salen en Lion? Sí, no, yo no veo bolas de playa por ningún lado. Vale, entonces llegamos a iOS 6. Y en iOS 6 tenemos nuevos mapas. Yo creo que podemos asumir que van a salir nuevos mapas. Sí. Bien, ¿qué más? A ver, yo lo que esperaría sería algo totalmente nuevo. O sea, yo no quiero que salga nada como lo que hay. Y si sale, y si mi intención de vender el iPhone 4S a la espera de que salga el iPhone 5 tal y cual, veo que el lunes este presentan un iOS 6, que es igual, pero con 4 mierdas más, me plantearía muy mucho hacérmela a la Kitty directamente. Señoras y señores, se anuncia públicamente que el lunes se va a suicidar. Bien. No, te iba a decir, hacerlo a querer Mac Windows Mobile, que ya de perdidos al río. No, pero en serio, es que llevamos ya 5 versiones y el sistema operativo es básicamente el mismo. Que tiene 4 añadidos, pero es básicamente el mismo. Pues yo por no lo tendría menos ninguna esperanza, pero ninguna, de que esto vaya a cambiar. Pues iOS 6 va a ser iOS 5 más, en vez de 4, pues a lo mejor 6 añadidos. Me da tanta pereza. Es que yo espero que tenga algo nuevo. Llámese widget, llámese lo que sea. Que tenga Siri en español. Sí. Y es que no sé qué más. Siri en español no es un añadido, es actualización de lo que ya hay. Sí, porque dijeron que algo de 2012 iba a llegar, pero bueno. Que tenga integración mejor con, por ejemplo, con Facebook y cosas de estas. Sí, eso también se rumorea que va a ser sí o sí. Estupendo. Pero realmente que podemos considerar una novedad que puedas poner un mensaje en Facebook o subir una foto. No, pero es mucha comodidad. El que te tengas que ir a la aplicación de Facebook para subir una foto que has hecho con la cámara. Yo, sinceramente, si no digo que no esté bien hecho, que esté. Si cuantas más cosas, mejor. Pero yo lo que quiero espero y deseo, es una API de integración, donde cualquier aplicación pueda meter eso ahí. Igual que lo tienen los de Android, que eso hay que decir que funciona para madre. Claro, el que yo me vaya a la agenda y seleccione Iván y me salgan los últimos tweets que ha dicho desde ahí y si tiene alguna foto nueva en el Facebook, por ejemplo. Porque yo te lo digo sinceramente, la integración con Twitter me parece estupendo que está ahí desde iOS 5. Pues bueno, no vale para nada, también hay que decirlo. He debido utilizarla 5 veces en un año. Pues yo creo que lo he utilizado 5 menos que tú. El resto de ocasiones que he querido hacer algo me he ido a la aplicación de Twitter, la costumbre ya. O sea, claro. Entonces yo lo que me gustaría, que estaría genial, sería una API de integración y otra API de integración de aplicaciones con Siri. Claro, eso estaría muy bien, pero... Pero no lo vamos a tener. No, no lo vamos a tener. Me gustaría, por ejemplo, que mejorasen el programa de correo. Estaría bien también. Estaría bien. En fin, integración con Skype, integración con todos los servicios que hay ahora. Con Dropbox no, porque va a ser imposible. Pues sería el más útil seguramente. Sí. Y poco más. La verdad es que querer, pues yo con eso me conformo, con que la interfaz cambie un poco, aunque cambien solo los botones y sean distintos. Que han dicho que ahora en vez de azules van a ser plateados, hombre. Mira, por lo menos algo es algo. Es que es no verlo igual que hace 5 años, porque es que yo el otro día lo estaba hablando con Noelia, que el día que fuimos a ver el primer iPhone, que lo tuvieron en el Catwind de aquí de Madrid, al poquísimo de salir en Estados Unidos, ya lo vimos y yo flipé. O sea, ese día se me caían las bragas al suelo. Y desde entonces, cada versión nueva pues es un pelín más, pero... No ha llegado nada que vea que haga hostias. Es un pelín, ¿sabes? Más, pero si te das cuenta, cuando sacan ese pelín más, dices, ahora sí, esto es cojonudo. Salen las betas, esto es otra cosa. Lo pruebas, estás súper contento, sale la versión final, dices, esto es la hostia, ya por fin, claro. Luego a los 2 meses te das cuenta que efectivamente sí, es la hostia, pero es lo mismo que tenía, más 2 añadidos más, y ahora tengo que esperar otros 9 meses hasta que saquen otra cosa. Mira, otra cosa que sí me gustaría es que, no sé, por ponerte un ejemplo, un ejemplo estúpido, el bloc de notas, ¿no? Que puedas poner letras de colores, ¿no? Es un ejemplo. Y entonces digas, qué bien, me tengo que esperar al año que viene a que lo hagan. ¿Sabes? Es porque los señores de Apple no actualizan las aplicaciones internas o sacan mejoras así. ¿Sabes cómo te digo? Sí, que es las independencias del sistema operativo, por ejemplo. Claro, que digas, mira, por ejemplo, yo en el mail he hecho mucho, mucho menos el marcar como spam. No lo tiene. Entonces, pues que por aclamación popular todo el mundo vayamos ahí a Cupertino y con las tiendas de campaña y digamos, queremos que nos pongáis el marcar como spam. Y entonces ellos, en la App Store, haya una actualización de 2 megas, de 1 mega, de 3 megas y pone correo. Hay estas nuevas añadidos tal y cual. Pues joder, una cosa así. De todas formas, a mí con eso Apple me descoloca. Porque, por ejemplo, tienes... aplicaciones, por llamarlo de alguna manera, super chorras, que lo utilizan 4, como es, por ejemplo, el kiosco. La bolsa. El kiosco, la bolsa. Que están ahí y no los puedes mover de sitio, no los puedes eliminar, no puedes hacer nada con ellos. Es más, la de kiosco no la puedes ni meter en una misa de carpeta para dejarlo olvidado. Ya. Y sin embargo tienes otras, como ebooks, que te la sacan de forma independiente, la actualizan de forma independiente, cuando yo creo que esa es mucho más interesante que esté... Si hay que elegir una aplicación... que esté ahí metida, que sea esa. Claro, que te pongan el sistema base, pues la calculadora, la agenda, la alarma y poco más, y pues la bolsa, el tiempo, esas cosas, te la pagas. Mira, tú si quieres, y si no, no. Un segundito, que están llamando al teléfono. No cuelgues. ¿Sí? Momentos musicales. El tiempo estimado de regreso es de 2 minutos. El coste de este podcast es gratuito. Visite www.escenasdematrimonio.es. Bien. ¿Qué pasa? ¿Me he perdido? No, estaba haciendo el hilo musical. Ah. ¿Pero se oía la conversación o no se oía? No, no, no, era hilo musical. Ah, vale, vale. ¿Por dónde íbamos? Pues nada, que queremos mucho y vamos a tener muy poco. Yo sinceramente mucha esperanza no tengo. Yo lo digo con el corazón en la mano. A mí, por ejemplo, me encantaría que hubiera un monitorización, un monitorizador o una o como se diga, de la red, para que puedas saber lo que está consumiendo qué en cada momento. Sí, que al cabo del mes te saliera un reporte de has consumido X datos de tu tarifa plana de otros X datos. Efectivamente. Y el culpable de que tus 500 megas de Movistar se hayan ido a la mierda ha sido WhatsApp, por ejemplo. Y bueno, ¿y qué esperanzas tienes del iPhone 4? 5, perdón. Por lo cual, que tenga la pantalla un pelín más grande, que tenga más memoria, que tenga más procesador y que tenga mejor cámara. Fin. Fin. ¿Y te gusta lo que se ha visto? Ah, espera. Bueno, lo que se ha visto sí, porque tiene la pantalla más grande. Me encantaría que tuviera NFC. Bien, estaría. O sea, es el top 1 de mis prioridades. Preferiría que se quedase tal y como está y solo tuviera NFC, que no tuviera ni pantalla más grande, ni más cámara, ni más nada. No, me que solo tuviera NFC. De batería, estaría bien. Nada. O sea, yo si tuviera solo NFC, ya me daba con un canto los dientes. Si tiene mil cosas, si no tiene NFC, para mí va a ser decepción. ¿Y te gusta que sea tan grande como lo han puesto? Porque a mí, hombre, luego es como sí. Todo. Cuando salió el iPhone 4, el diseño lo odiaba y no me gustaba nada. Cuando salió por ahí, digo, esto no puede ser. Cuando vimos que sí era, pues sabes lo que opinaba. Dije, no, ahora me encanta. El diseño nuevo, sinceramente, me parece horrible. Si es eso, me parece horrible. Si es igual, pero un poco más alargado. Sí, ya, es igual, un poco más alargado. Y por detrás, un trozo de metal por ahí en medio. Y luego la parte de arriba y la abajo de colorines. Y así tú solo ves la pantalla. ¿Sí o no? Sí, pero, joder, hay hueco, yo creo, de sobra como para hacer la pantalla más grande sin agrandar el tamaño del teléfono. Mira, para mí, esto es como cuando me fui a comprar un coche. O sea, dicen, es que por fuera es feísimo. Y yo pensando, si es que voy dentro, voy conduciendo. Me importa más cómo es el volante, cómo son los cuadros de los relojes, que cómo tiene los faros de atrás. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, a mí, por ejemplo, la parte de atrás del iPhone, o sea, me da igual, porque es que no la miro. O sea, es eso yo, pero son mis movidas. Pero que sí, que si en la misma superficie tiene ahora haces el botón un poquito más pequeño y colocas el altavoz y tal, sí, pero es que hay que meterlo todo ahí, amigo. ¿Y qué me dices del nuevo dock? ¿Del? ¿Del nuevo dock? ¿Qué nuevo dock? Ah, ¿el conector? Sí. Pues mira, si le quitan el conector de dock y le dejan el del micro USB, me alegraría. Bueno, eso no va a ocurrir y no debe ocurrir. Debería ocurrir. No debería ocurrir. Porque el dock de 30 contactos te ofrecen contactos de control. El micro USB no, lo hemos hablado muchas veces. Y eso que lo pinchas y tú con un botoncito des al play y otro botoncito des al stop o al pause y puedes adelantar canción y etcétera, etcétera, y ver la carátula y todo eso, lo tienes porque tienes 30 contactos. Con 4 que tienen los USBs, no. Bueno, no sé yo qué decirte, ¿eh? Habría que debatir mucho ese tema, pero bueno, pues nada, que tengan los dos y ya está. O que hagan un... No, es que hagan un conector de 30 pines más pequeño, va a ser lo mismo. Me da igual que sea igual de grande o tal. No, teóricamente va a ser el conector de 30 pines, pero que ocupa la mitad más o menos. Por lo que hemos visto las imágenes, con los altavoces que ocupan el doble. Que también lo veo como agujereado de los chinos, ¿sabes? Sinceramente, si son los altavoces, madre mía. Y el conector jack abajo, que no me gusta tampoco nada. No, esto ves, a mí tampoco me gusta nada, pero bueno, es la base. Bueno, así que entonces cerramos, plegamos velas ya aquí y vemos el lunes a ver qué pasa. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, si Mitch dice que sí. Y es que sí. Es que sí, efectivamente, no podemos hacer más. Yo lo he intentado, pero no hay manera. Pues nada, nos podéis encontrar el lunes en la dirección que Mitch ya anunciará por Twitter y yo reiteré en su debido momento, que será pues la keynote es el lunes a las 7, más o menos. O sea, durante 7 menos 5. Durante el fin de semana daremos la dirección y un poquito antes haremos la previa con la Fórmula 1. Intentaremos que venga más gente para que no os aburramos. Sí. Y tengamos debate, sobre todo en esos maravillosos momentos en los que empiezan a presentar los juegos. Sí. Salgan los indios tocando la flauta. Y nada, nos podéis encontrar en escenasdematrimonio.es. El Twitter es edm-podcast. Y el correo electrónico, creo que escenasdematrimonio@gmail.com, si no me equivoco. Yes. Y los nuestros particulares, pues trek23@gmail.com y correo.frikeanda@gmail.com. Y esto es todo. Fue un placer estar de vuelta y nos vemos el lunes, ¿no? Yes, nos vemos el lunes. Tío Pepe Caca. Oye, anda. A lo de la. Vale. Dejamos de I'm not afraid to